Esta canción dice, a ver, y me muero de amor por ti. ¿Cómo, cómo? ¿Y qué? Y yo me enamoré de ti. Otra vez dice, se escucha, a ver. Y mi corazón revienta cuando tú. Y yo me enamoré de ti. Loco, El que nos salte este tema es un cornudo y lo sabe. Un, dos, tres, saltando. Cuando tú te vas, dice, el reloj estoy colgado como un tonto. ¿Cómo? De tu sonrisa, tu mirada, luego tú te vas. Canta, Chuela, bien arriba, sí. Me muero de amor. ¡No se escucha! Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti, bien arriba, loco, a ver. Dice, mi corazón revienta cuando. ¿Y qué? Y yo para los amigos, loco. ¿Cómo? Me enamoré de ti. A ver, saltando, chuele, saltando, saltando, chuele, saltando, bien arriba. ¡Es caviar, es caviar! ¡Toma! Arriba la gente de chuele, loco, ¡Qué gente más piola, loco! Dice, una piba. Estoy re loco. Y tú no sabes que te sueño cuando tú te vas. ¿Qué? Re loco, estoy colgado como un tonto. De tu sonrisa, tu mirada, luego tú te vas. Y esto dice arriba, ¿cómo? Me muero de amor por ti. Bien arriba. Y mi corazón revienta cuando. Y yo me enamoré de ti. Más fuerte, a ver. Dice, y mi corazón revienta cuando. Las manitos arriba. Me enamoré de ti. Las manitos arriba, las manos arriba. Las manos, las manos arriba. Arriba, arriba, arriba. Rescaviar, rescaviar.